Como un canto melodioso de armonía sin igual suena en mi alma el nombre de Jesús, nombre redentor y sin rival. Cristo, nombre sin igual, de ti fluye el raudal, vida para cada cual que en ti su fe pondrá. En el sagrado nombre de quien en la cruz murió, hallo dulce paz, gran dicha y solaz. Sé que mis pecados Él expió. Cristo, nombre sin igual, de ti fluye el raudal, vida para cada cual que en ti su fe.